Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, que siguen este programa Palabra, Espíritu y Vida, con su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que este año de la misericordia profundicemos cada vez más, ayudados por la Palabra de Dios y el Espíritu Santo, nuestro propio seguimiento de Cristo. Ya el domingo pasado nos encontrábamos con una situación muy especial, ¿no? El Mesías, el Salvador, al que nosotros seguimos, porque ser cristiano es seguir a Cristo, no es un Dios de complacencia, no es un triunfador según el mundo, es alguien que fue atravesado en una cruz por nuestra salvación. Hoy se da un paso más, porque se nos habla de la vocación cristiana y el necesario desprendimiento. En cierta ocasión, me recuerdo haber visto un rótulo que tenía la famosa cita: nadie puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero, Lucas capítulo 16, y eso se aplica muy bien a la vocación cristiana. ¿Por qué muchas veces no seguimos lo que Dios quiere? No es porque somos malos y opuestos a Dios, sino que nos pide, para poder seguirlo a Él, cierto abandono de cosas o de afectos humanos que pueden ser muy fuertes. Hoy encontramos la famosa vocación de Eliseo. Elías era el profeta, Dios le dice, mira, llama a Eliseo, y Eliseo está arando el campo, ¿no? Sin duda que era el campo de su papá, o sea, era su propia finca, ¿no? Su herencia. Cuando el profeta lo llama, entonces Eliseo dice, voy a despedirme de mi padre. Va, se despide de su papá y con el buey con que está varando hace un churrasco gigantesco, porque la vocación siempre es un motivo de fiesta. Nadie puede seguir a Jesucristo tristemente, porque Dios no te está quitando nada, te está dando todo cuando Dios te llama. Bueno, hace esa fiesta. Pero este caso es contrastante un poquito con lo que sucede en el Evangelio. Jesús va caminando a Jerusalén. Ya ha dicho a los discípulos que Él va a ser entregado a mano de los judíos. Y Jesús toma la firme decisión de ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo hace por misericordia. No es que Jesús fue agarrado y fue forzado a morir. Libremente me entrego, por eso me ama mi Padre. Dice en Juan capítulo 10. Cuando Jesús pasa por un lugar, lo rechazan y los discípulos le dicen, Señor, queremos que caiga fuego, ¿o quieres que pidamos fuego? Él dice, no, no he venido ciertamente a castigar a nadie, ¿no? Lo reprende y va con ellos. Y de pronto ocurren, hermanos, tres vocaciones, ¿no? Uno que le dice, Señor, te seguiré a donde vayas. Pensaba que Jesús iba a ser un rey. Las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde. Otro le dice, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y ocurre lo contrario de Eliseo. Jesús no le permite. Y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que quiere decir que hay que tomar una decisión no inhumana, no dura, sino firme. Y el tercer caso es similar. Voy a despedirme de mi familia y Jesús le dice, el que empuña el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios. En otras palabras, aunque estamos en el año de la misericordia, hoy pues la palabra nos habla muy seriamente, ¿no? Para ser seguidor de Cristo hay que tener desprendimiento. Dejar no solamente cosas, sino afectos inclusive, porque el reino de Dios es más grande. Y porque al final tenemos que tener misericordia por esa cantidad que necesita la palabra de Dios. Que haya mucha decisión en las vocaciones. Que María Santísima interceda para que tengamos, no digo el valor, sino la fuerza espiritual de seguir a su Hijo. A ella la saludamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebida.